malo que pasaste. Perdóname, amor, no te quise herir. Perdóname, no fue mi intención hacerte sufrir. Perdóname, amor, no te quise herir. Perdóname, no fue mi intención hacerte sufrir. Sigue mambo man, sigue mambo man, con la mano pa' delante, pa' delante. Hacerte